Bueno, ya empezamos a recibir los mensajitos de texto en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo esta jornada. Ya estamos en las 10:41 en esta mañana en vivo de la radio. Lo voy a presentar porque ya llegó, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Una alegría estar acá con vos en esta linda mañana. Y bueno, vamos a aprovechar para charlar diferentes temas y disfrutar la mañana y que los oyentes puedan conocer un poco más de lo que estamos haciendo en Saladillo a través del PRO, de todo este equipo de gente que me está acompañando y de mi persona encabezando este hermoso proyecto de una alternativa en esta apasionante elección que se viene ahora prontito. Estabas virgen de la 106, Pablito. Sí, la verdad que hoy arrancamos. Sí. Y la verdad que muy muy contento acá de tu recibimiento y la verdad que me estoy sintiendo cómodo. Recién arrancamos la charla, pero ya me estoy sintiendo cómodo como para charlar de todos los temas. Y dijiste algo el domingo que me enojó muchísimo. Así que después te lo voy a preguntar. No puede ser que hagas esas cosas, Pablo. No puede ser que hagas esas cosas porque me enoja mucho, mucho, mucho las cosas que se publican. Que te preguntaron los chicos del Diario de la Mañana y vos dijiste algo que me pareció está muy fuera de lugar. Así que ahora después te lo voy a preguntar, bueno, después de la pausa. Bárbaro. A ver, ¿qué te crees vos? ¿Quién sos para decir lo que dijiste, loco? ¿Qué te pasa? Bueno, estamos en esta mañana en vivo de la 106 con Pablo, con Pablito de Lía, amigo de la casa, de hace muchos años, vecino. Exacto. De allá del barrio. Del barrio. De viejos conocidos de Emparanza y Moreno, ¿no? Allí sobre la Moreno. Así que aprovechá, si tenés ganas de preguntarle cosas a Pablo, podés hacerlo al 202-345-15-65-14-79. Va a estar con nosotros, va a compartir en un ratito el humor también aquí en la radio. Estamos en el Face, en Siempre Una Canción Saladillo, o facebook.com/la106, si te gusta más. Estamos allí en @la106 en Twitter, en esta mañana espectacular, compartiendo con vos esta jornada. 10:43, pausa y volvemos con más, dale. Estamos escuchando Giorgio Moroder y Kylie Minogue aquí en la 106. Es una de la música ochentera, ¿no? Sí, me gusta mucho la música de los 80. Kylie Minogue, ¿te acordás? Claro. Sí. Muy bonita, australiana. Ya tiene 50 y pico de pirulo y sigue estando. Se mantiene muy bien. Ah, increíble. Increíble, está para bailar. Para bailando por un sueño, te digo. Pablo, bueno, si alguno está encendiendo la radio en este momento, estamos con el doctor Pablo de Lía. Que es precandidato a intendente por el PRO, el partido de Mauricio Macri, el partido que lleva a la Vidal también, a la provincia. Como ayer estuvo este en la tele, en uno de los programas políticos, no me acuerdo, Canal 26 creo que es, hora clave me parece que no está, viste que no está siempre Mariano Grondona y otro muchacho que no sé quién es. Y justo estaba haciendo zapping y estaba Carrió retando a la gente del campo. Retando a la gente del campo. Me sorprendió la frase de Carrió porque le pidió a la gente del campo que vote a Vidal. ¿Sabes? A María Eugenia Vidal. Sí, a María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal va a acompañar a Lidita Carrió en su espacio de este frente que se ha formado entre la coalición cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical. Cada uno va a llevar su lista propia y esto va a ser una interna el 9 de agosto para mucha gente por ahí que no tiene por qué saber todas estas internas y cómo son las fechas de las elecciones. Y Lilita Garrido ha elegido como candidata a gobernadora de su lista, además de que, ajá, va a ser la candidata a gobernadora del PRO, porque María Eugenia Vidal es la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es del PRO. Ella ha decidido que María Eugenia Vidal sea su candidata a gobernadora también. O sea que eso también es un... Para nosotros también es una gran noticia, porque eso lógicamente suma más votos para María Eugenia, porque el gobernador no tiene segunda vuelta. El gobernador puede ganar por un voto. Claro. Entonces es muy importante que María Eugenia es una candidata joven, nueva de la política, como muchos dirigentes que estamos en el PRO, pero con una gran capacidad y un enorme futuro en la política, eso le va a servir mucho para que la gente la conozca más y para que tengas muchas más chances de ser la próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Yo no recuerdo, o sea, es otro hecho de que compartan gobernador en dos listas diferentes. No recuerdo. La verdad que va a ser novedoso en ese aspecto, ¿no? Ver en el cuerpo, porque ¿cómo va a ser la boleta? La boleta del cuerpo del PRO, la boleta del PRO, ¿no? La interna, entera. Exactamente, van a ser tres boletas. La boleta del PRO y la boleta de los candidatos. La Unión Cívica Radical. Y la boleta de la coalición cívica. De la coalición cívica, en la cual Vidal va en las dos boletas. Exactamente, en la boleta de la coalición cívica va a estar Lilita Carrió como presidenta, María Eugenia Vidal como gobernadora, más allá de sus candidatos a senadores y diputados, lógicamente. Ajá. Y no sé si en Saladillo tendrán precandidato a intendente, no lo conozco, no creo que lo tengan. Ajá. Y después va a ir la lista de la Unión Cívica Radical, con Sanz como precandidato a presidente, con aparentemente también sería María Eugenia Vidal la candidata a gobernadora. Ah, mira, eso lo acaba de. Colectaría las tres. Exactamente. Exactamente. Y dos listas habrá supongo yo, por el UCR acá, ¿no? Dos boletas. Dos boletas, si es que el intendente confirma su precandidatura, que todavía no lo ha hecho. Él dijo que tenía grandes chances de serlo, pero todavía no lo ha confirmado. Sí, José Luis Salomón se ha confirmado su precandidatura el día viernes pasado. Y bueno, el radicalismo va a llevar una boleta de su partido, con el candidato Sanz como presidente, y el PRO, que somos nosotros, vamos a llevar nuestra boleta completa del PRO, donde van Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Pablo Elía con su equipo acá en Saladillo como precandidato a intendente. Impresionante, o sea que colecta las tres, María Julia. Exactamente. O sea, le han dado una importancia máxima, digamos, a... Sí, yo creo que Mauricio cree mucho en lo nuevo. No, pero más allá de que Mauricio crea, digo, que la Carrió haya aceptado que Vidal vaya a la provincia y que el radicalismo también acepte que vaya la candidatura a la provincia, o sea que no hay interna en la provincia, en el espacio del PRO. No, en un momento iba a ser Pose, no sé si vos recordás, claro. Que iba a ser por el radicalismo, que él venía del Frente Renovador también, fue uno de los primeros que pegó el portazo, para decirlo de alguna manera, en el Frente Renovador. ¿Frente Renovador? Me suena. Ya no te acordás de... No, ¿qué era? Bueno, y ahí fue que Mauricio decide que María Eugenia sea su candidata a gobernadora. Él tiene mucha confianza desde un primer momento en María Eugenia. De hecho, en poco tiempo llegó a ser vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no es poca cosa, después de haber manejado el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que tampoco fue poca cosa, donde ahí trabajó de una manera formidable con todo lo que es el desarrollo social, las villas, y el tratar de la inclusión y el ascenso social de la gente, que eso significa que la gente pueda ir creciendo y que no aumente la pobreza, sino que baje la pobreza y que la gente pueda tener acceso a una calidad de vida digna. Está muy bien. Pablo, armó mucho ruido tu declaración el domingo en el diario de la mañana. Dijiste que José Luis Salomón era la continuidad de Gorosito. Siempre intentó decir lo contrario, José Luis. Mira, Carlos, vos sabés cómo son los títulos. Los títulos resumen un concepto, pero por ahí el párrafo era más grande. Ah, ¿cómo era? Mira, lo que yo había dicho, que con José Luis nosotros tenemos una relación, lo conocemos, lo respetamos, no queremos confrontar con él desde lo personal. Lo que sí creemos es que no podemos decir, o sea, el Partido Radical no puede decir que es lo nuevo, porque no lo puede decir, porque tiene un partido centenario, y no puede decir que es el cambio, porque permanentemente ha estado gobernando la ciudad de Saladillo durante los últimos 24 años. Entonces, ¿cómo alguien me puede explicar desde el Partido Radical que va a ser el cambio o que va a ser lo nuevo? No es una crítica de mala fe, es una crítica constructiva. Claro. Y diferenciarnos nosotros, que somos lo nuevo, que no venimos de la política, que somos toda una clase de dirigentes que nos estamos formando a través del PRO con mucha conciencia, con mucho trabajo, permanentemente capacitándonos, o sea, con mucha capacitación, esa era la palabra y no me salía. Entonces, nos estamos capacitando de una forma increíble, donde ningún partido tiene la estructura de capacitación que tiene el PRO. Nos estamos permanentemente estando en contacto con la gente de una forma que ningún otro partido lo ha hecho. Hemos manejado las redes sociales como ningún partido lo ha hecho y la tecnología para que la gente pueda estar en contacto con nosotros y que no sea el político alguien que está aislado de la gente. Nosotros creemos en eso que es lo nuevo, en eso que es el cambio, y entonces cuando uno escucha de otro lado que nosotros también somos el cambio, nosotros somos lo nuevo, es como que uno dice, bueno, no es una crítica hacia el otro, sino decir, no, diferenciemos, no, porque si no la gente se empieza a confundir y cree que todo es lo mismo y se devalúa la palabra cambio, se devalúa la palabra nuevo. Entonces eso era la frase. Pues es que ese concepto, si lo amplias, se aplica para Randazzo, para Scioli, para todos. Exactamente, exactamente. Bueno, yo comparaba mucho inclusive para Macri. No, porque no es un partido nuevo, Macri no estuvo en ningún otro partido, él mantiene la coherencia, siempre fundó este partido y lo ha mantenido siempre con dirigentes nuevos, que no, que casualmente anoche veía una entrevista que le estaba haciendo Fantino a Rodríguez Larreta y a Santilli, y se hablaba mucho de eso, y Fantino mismo le reconocía eso, que muchas cosas él no coincidía con el PRO, pero sí le reconocía la coherencia y que los dirigentes eran todos nuevos y la mayoría, y que ahora se defendía mucho la identidad del PRO, o sea, de no hacer una alianza solamente electoral como se quería hacer con Massa, no es solamente por lo electoral y por un voto, y eso siempre lo ha mantenido, o sea, no ha habido alianzas en el PRO para ganar. El PRO ganó la ciudad de Buenos Aires siendo el PRO, siendo claro. Mauricio Macri con su gente, claro. Una clase dirigencial muy joven pero muy capaz, vos los has visto en la ciudad de Buenos Aires. Uno puede estar de acuerdo o no con el PRO, pero no le puede quitar mérito a lo que ha hecho. El crecimiento que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires es evidente, es tangible, se puede medir, se ve. Yo viví en la Ciudad de Buenos Aires mucho tiempo mientras estudiaba y después durante mi residencia, y uno fue viendo este gran crecimiento que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires en educación, en transporte público, en obra pública, en lo social, o sea que en lo cultural, que también eran las críticas que tenía el PRO, que no tenía una impronta cultural o no tenía una impronta social, y esos fueron mitos que se fueron derribando. No se privatizó nada, porque también se decía que el PRO iba a privatizar todo, y era uno de los achaques que se le hace al PRO, es volver a los 90. Es una falacia, es una mentira. Son dos cassettes. Sí. Exactamente. Cuando no hay forma de criticar, se buscan cosas se buscan mitificar a alguien con cosas que por ahí no son reales, como es esta. Y eso no es así. Y Mauricio va a implementar lo que pudo hacer en la ciudad, que hay muchas cosas que no pudo hacer porque tuvo un gobierno nacional en contra, que fue una máquina de impedir. Ahora le achacan que el subte no lo pudo desarrollar lo que había prometido, pero claro, cuando lo quiso hacer, él necesitaba créditos para poder invertir en esa obra, que era una obra muy grande, y el gobierno nacional no le avalaba esos créditos, y ninguna provincia, y la ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires se comporta como una provincia, puede contraer créditos si no tiene el aval de la nación. Así que los mismos que le negaban esa posibilidad, que además no se la niegan a Mauricio Macri, se la están negando a la gente, porque cuando uno no, cuando el que está gobernando no puede realizar obras o no puede hacer mejoras para la gente, el más perjudicado es la gente misma, no es el político de turno. Y esa lucha entre políticos es parte también de lo que queremos cambiar los nuevos políticos. O sea, inclusive acá en la ciudad, acá en Saladillo. Que no sea la pelea política. Hemos tenido 3 diputados provinciales simultáneamente. Eso no va a ocurrir, creo que, por muchos años más. Y no hemos tenido esa mejora en obras en la ciudad. Cierto, sí, 3 diputados. Pocas veces yo lo charlo con gente de las demás ciudades de la séptima sección electoral. No lo vamos a tener por muchísimos años más. Y no hemos logrado nada. Y esto lo digo de vuelta, sin espíritu de crítica, lo digo como ciudadano. Lamento que haya pasado esto, porque yo creo que 3 diputados provinciales en una séptima sección electoral, que es una sección chica como Saladillo, equivaldría casi a tener a lo que fue Armendáriz de gobernador para Saladillo. Claro. En cantidad de horas tendría que haber sido similar a eso. ¿Hay uno que está diciendo que se reunió con vos? ¿Puede ser? Hay un comentario malicioso que apareció en el día de ayer, porque el día domingo 12 de la noche, más o menos, 0:30, yo salía a pasear mis perros, que siempre lo hago a esa hora, y justo venía el diputado Ricardo Lizalde, donde me saludó, paró 30 minutos aproximadamente, estuvimos charlando, inclusive me comentó esto del Frente Renovador, que se había bajado masa, cosas que yo hacía años que no hablaba con él, y ahora hay alguien maliciosamente que está diciendo que yo me reuní con el diputado Lizalde. Quiero dejarlo aclarado, no tengo ningún interés en... Nosotros somos la nueva política. Calculás, Carlos, que si yo me quiero reunir con Lizalde, todo lo que dije pierde sentido, pero en un segundo. Entonces quiero dejar bien claro eso, la gente, somos nuevos, no nos gusta la mentira. Creo que empieza la campaña sucia y eso es lo que no me gusta. A mí me gusta la campaña de buena leche. Y creo que este comentario no le hace bien a nadie, o sea, no construye nada. No me reuní con Lizalde, no me voy a reunir, nosotros somos la nueva política, somos el PRO en Saladillo, somos un grupo de gente y de profesionales y de trabajadores y de maestros que no hayan estado en política, pero que tienen gran capacidad para trabajar, que tienen gran capacidad para dirigir, y eso es lo que estamos construyendo, un grupo nuevo que no... Hay ejemplo anterior de esto, o sea, porque es gente que va con la voluntad de trabajar y de mejorar Saladillo, no va por un puesto político, no va por un sueldo, y esto es algo inédito, inédito desde todo punto de vista, porque siempre la política fue vista como una salida laboral, pero inclusive mal realizada, porque después era un buen puesto para cobrar de la política, pero después no se hace lo que se debe hacer. Bueno, nosotros venimos a cambiar eso, que la gente vaya a cambiar su ciudad porque tiene la camiseta de Saladillo bien puesta. Bueno, ahí tenemos mensajes. Nos escribe Daniel en Twitter, dice: ahora que decís Lilita, será por eso que más tarde en TN estaban los hermanos de Angeli. Sí, estaban los mellizos de Angeli anoche en TN, los vi haciendo zapping, exactamente, Daniel. De Angeli, que va a candidato a gobernador. Gobernador por la ciudad, por la provincia de Entre Ríos. Por el PRO. Sí. Y una de las cosas que dijo de Angeli que me tocó de cerca, precisamente en el momentito ese que estaba haciendo zapping con el hermano, son muy parecidos, uno te das cuenta de la diferencia, porque tiene uno el pelo más corto y uno un diente roto, que se lo rompió en un piquete. Pero de Angeli, decía, y tengo amigos entrerrianos que se tuvieron que ir precisamente de Entre Ríos por el tema... Está muy duro vivir en Entre Ríos en cuanto a lo económico. Y una de las cosas que me quedó grabada, que dijo precisamente anoche de Ángel, y gracias, Daniel, por hacerme acordar vía Twitter, es que quería ser gobernador para que los entrerrianos no se tengan que ir más de Entre Ríos. Duele eso, ¿no? Mirá, Carlos, ese mismo dolor sentimos yo personalmente y todos los que me están acompañando cuando estuvimos en las ciudades del interior de Saladillo. Pasa exactamente lo mismo. Yo te digo que quisiera también ser intendente para que eso no pase en nuestras ciudades del interior de Saladillo. Está habiendo una emigración de gente jóvenes del Carril, de Cazón, de Polvareda, de Toledo, porque no encuentran oportunidades. Y el joven que no encuentra oportunidades se tiene que ir, pero no porque quiera irse, no tiene opción. Y eso es lo que ha hecho también crecer a nivel país el Gran Buenos Aires, el conurbano. Eso crece por una cuestión de oportunidades laborales, inclusive mal estado, trabajo precarizado, pero es mejor oportunidad que la que tenían en sus lugares de origen. Y ahí es donde Mauricio dice cómo va a solucionar ese problema del conurbano, con las economías regionales, potenciando las economías regionales en todo el país. Que crezcan las economías regionales, eso va a generar muchas oportunidades de trabajo en blanco, bien pago, donde va a haber escuelas, medio de transporte, que se pueda tener conexión con las grandes ciudades del país. Entonces ahí es donde la gente va a empezar a volver a su lugar de origen. Ojalá. Bueno, tengo algunos mensajitos aquí y nos tenemos que ir a la pausa y después un poquito de humor, pero Pablo se queda. Que dice, si se une a Lizalde, Delía, vas a perder credibilidad. Bueno, es precisamente lo que estaba desmintiendo. Precisamente, ¿no? Es que no fue una charla como me encuentro con cualquier persona que me puedo encontrar en la calle, o sea, por respeto. Y lo conozco, o sea, lo conozco, pero claro. No comparto nada de la política, de lo que él ha hecho, o sea, como lo conozco como persona, lo tengo que saludar. No por eso tampoco voy a ser más papista que el Papa. O sea, si lo conozco, lo saludo, charlo, pero no tengo nada que ver políticamente, claro. Nada que ver, y lo quiero dejar de vuelta en claro, pero vos no tendrías una copia del expediente de Marisol, ponele. Bueno, eso ya sería un extremo de lo que no haría en mi vida. Yo tengo un apellido, una familia acá en Saladillo donde respeto mucho, un grupo de gente muy honesta donde no vamos a caer en ninguna tentación de ningún tipo. Vamos el PRO, dicen acá, soy peronista y Saladillo lo quiero. Es mi ciudad que quiero... Nati de 25, que gane, él está alguien que lo llevó adelante. No entiendo lo que dice Nati, pero dice vamos el PRO. desde el celular, déjame ver, ya te digo el número, 222. ¿Qué más? Buen día, un saludo para Pablo y todo su equipo. El cambio en Saladillo son ellos, dice María, que escribe desde el 878. Mirá si escribía del 678. Como dice claro, Mirta, ¿no? Sí, sí. Mirá si escribía desde el 678. Se complica. El otro día le preguntaron a... Bueno, anoche era, a Horacio Rodríguez Larreta si iba a ser el 876. Porque ahora, claro, y uno lo empieza a tomar con humor, cosas que son gravísimas para la libertad de prensa, para lo que son la ley de medios y todo eso, que podríamos hablar claro. Horas. Pero bueno, termina siendo tragicómico, hechos muy graves, como es este caso de 678, ¿no? De 678, qué lindo, bueno. Es pintoresco, yo creo que va a quedar en la historia. Lo que no sé es si de los de 678 festejaron el Día del Periodista, porque la verdad que sería una contradicción bastante importante. Tienen que festejar el Día del Militante. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, estamos comunicados, ahí vía Face, vía Twitter, vía mensajito de texto. ¿Qué más? Nos tenemos que ir a la pausa. ¿Te gusta el humor, Pablo? Mucho. ¿Qué te gusta? A ver, te hago un abanico de cosas. De opciones. A ver, tengo al Gato Peter, tengo Luis Landricina, tengo, a ver, ¿a quién más tengo por acá? El Flaco Pailos no, porque es para el viernes. Aparte, si pongo el Flaco Pailos, no tiene mucho que ver. Mira, Luis Landricina me encanta porque lo escuchaba de chico cuando teníamos la radio en mi casa y a mi papá le gustaba mucho Landricina, así que lo escuchábamos siempre. Dale. Y el Gato Peter, bueno, ya es más contemporáneo a mí, y también me parece espectacular. Pero preferiría a Luis Landricina. Luis Landricina, sí, señor. Estamos en las 11 y 8, después le vamos a seguir preguntando a Pablo por qué se metió en la política. ¿Cómo arregla el desaguisado? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no es para que me contestes ahora, pero ¿sabés que Saladillo tiene una deuda flotante importante que pasa de año a año? Ahora vamos a tocar esos temas. Los municipales se quejan por los sueldos. Sí. Por ahí se quejan de gusto, ojo, no lo sé. Es bueno ir tocando todos estos temas porque la gente también necesita confianza en el nuevo dirigente. Y lo que yo le quiero dar es confianza en mí y en el equipo que me está acompañando y que sepa que estamos a la altura de las circunstancias para que Saladillo esté mucho mejor de lo que está hoy en día. ¿Viste el fantasma que apareció en la cancha de Boca? Sí. El fantasmita sí. Con la cosa de la B. Bueno, hay mucha gente que está agitando el fantasma que si cambia el actual intendente, van a relajar gente de la municipalidad. Pero no me lo contestes ahora. Bueno. Vamos a dejar todo para después. Después aclaramos eso. Después me lo contestás. Ahora nos vamos al humor, un toquecito de humor, pausa y humor, y después seguimos con Pablo en esta mañana en vivo de la 106. Estamos en las 11 y 9, dale. ¿Cuántos recuerdos esto, Impresionante. ¿Es música que te identifica, Pablo? Sí, me identifica y me gusta mucho. La verdad que lo hablábamos recién, los músicos tan completos así como Phil Collins, Sting, Freddie Mercury, bueno. Dire Straits, ¿te acordás? Dire Straits. Qué lindo. Sí. Bueno, tenemos que seguir charlando un poco con algunos de los temas que nos quedaron colgados en esta mañana de la radio. Estamos compartiendo la mañana con Pablo Delía, que además es doctor, obviamente, se dedica a la urología, pero no quería dejar de compartir esto que habitualmente compartimos con los oyentes, que son las cosas increíbles que pasan en la medicina. Esta nenita, esta bebé que nació sin nariz y le van a hacer una a su medida con una impresora 3D. Es realmente increíble. ¿Cuál es tu opinión médica sobre esto? Primero, que es fantástico. Segundo, que es inentendible si uno lo hubiera escuchado hace 2 años atrás. No estamos hablando de hace 100 años atrás. Claro. Pero esto yo creo que va a ser una revolución. Hace un mes y medio yo estuve en Nueva Orleans, en el Congreso Americano de Urología, y donde presencié una charla de nuevas tecnologías y lo que se viene en los próximos 10 años. Cuando uno ve eso, cualquier película de ciencia ficción que uno vea termina siendo poco cosa comparado con lo que está desarrollándose e investigándose. Inclusive los médicos van a perder, como personas, van a perder mucho protagonismo. Ajá. Porque la máquina lo va a ir reemplazando paulatinamente. De hecho, ya hay softwares, programas de computación en Estados Unidos, ajá, donde, inclusive en algunos estados hoy en día es obligatorio, donde el software tiene que estar en paralelo al médico y escucha al paciente en forma simultánea. Y hoy por hoy, en esos estados que es obligación, es legal que coincida lo del médico con lo que dice el software. O sea que es un tema bastante de avanzada, y donde va, el otro día se lo comentaba una paciente mía, me decía, dice, yo no quiero eso, si estoy viniendo a un médico porque le tengo confianza y porque lo quiero escuchar y que me explique, y si el día que lleguen las máquinas no sé cómo me voy a sentir. Y la verdad que sí, es cierto, y da un poco de miedo también, pero bueno, viste lo que pasó con la tecnología y no la podemos parar. Es increíble. Era impensado hace unos años que vos ibas a hablar, yo cuando estuve inclusive en el exterior, hablaba con vos como si estuviera acá, sí, y sin costo. Y la verdad que eso, si uno lo pensaba hace 5 años atrás, parecía una utopía. Pero bueno, avanza todo. Impresionante. Bueno, ¿qué dice la Cloti, nuestra oyente de Polvaredas, que es radical hasta las chapas, la Cloti, claro? Carly, Pablo y otros políticos tienen que caminar mucho en la política y mucha confianza. No creo que Salomón y el Goro sean lo mismo. Te reto, la Cloti. No, tiene razón. Yo vengo de una familia muy radical también. Yo, en lo que yo digo que son lo mismo es que participan del mismo partido radical. O sea, lo mismo no me refiero a que son la misma persona, porque nadie es igual a otro. Pero sí, conceptualmente, creo que comparten la misma idea, porque están dentro del mismo partido, porque no lo he escuchado a José Luis diferenciarse del intendente actual en los últimos años. Han ido a una interna, ha perdido la interna, pero sin diferenciación, y la ha perdido por pocos votos. Entonces la gente también creo que interpretó eso en la última elección que fueron a una interna, que no hay una gran diferenciación porque la fue muy reñida. O sea que la gente piensa que son parecidos en lo que piensan. Yo no lo he escuchado nunca diferenciarse demasiado, pero bueno, es una opinión personal y respeto también la de la oyente. La de Cloti. Respeto mucho, yo las críticas constructivas siempre las acepto. Nadie es dueño de la verdad, esto es solamente una opinión personal, y creo que hay mucho por mejorar. Y también lo que sí pienso es que nuestro tienen muchos dirigentes compartidos también. Hay muchos dirigentes de ellos, por eso yo venimos a ofrecer una alternativa nueva y diferente a lo que está. Claro. Y creemos que de vuelta lo mismo, lo respeto mucho, es una gran persona José Luis, un gran profesional, pero acá estamos hablando de dirigir una ciudad hacia el futuro. Y la experiencia, cuando uno empieza de médico, tampoco tiene experiencia, y sin embargo uno es buen médico. O sea, la capacidad es lo que sirve. Claro. Lo que tiene que elegir la gente es capacidad de liderazgo, de liderar personas, capacidad de liderar equipos, capacidad de conducir y capacidad de gestionar. Eso es lo que tiene que votar la gente. Capacidad y confianza. Son las dos cosas que tiene que votar. La experiencia se adquiere cuando está la capacidad, y la confianza, brevemente se adquiere la experiencia. Bueno, no le diga a la gente que tiene que votar, porque los muchachos de la campera te van a partir. Sí. Deja de decir qué es lo que tienen que votar. Che. Bueno, a ver. Fernando Ezequiel Galván nos escribe en Face. Me gusta cuando escriben en Face porque no se escuda la gente en el anonimato. Está muy bueno. Fernando, gracias por escribirnos. Hola Carlos, buen día. Primero te felicito a vos por la radio, y a Pablo quiero pedirle que por favor no se olvide del carril. Es del interior que más gente mantiene. Tenemos necesidades como el gas, el acceso a la escuela secundaria, y urgente que genere trabajo. Muchas gracias y creo en el PRO. Un abrazo desde Del Carril, firma, bueno, ahí, Fernando Ezequiel Galván, que es amigo, va, amigo, es seguidor. Era amigo cuando cambiamos la página, ahora es seguidor y le gusta la página de la radio. Un gran abrazo a Fernando, la verdad que sí, no nos vamos a olvidar de Del Carril. Hemos estado haciendo eventos en Del Carril, hemos recorrido la ciudad, quizá ahora en estos próximos días vamos a estar de vuelta, tenemos que llevar un pequeño pedido, nos han hecho para el colegio de ahí, así que vamos a estar ahí, vamos a seguir tocando timbres en las casas de Del Carril, de Cazón, de Toledo, y sí, tenés que ir a Polvaredas. A Polvaredas, y en Toledo estamos este fin de semana, en Polvaredas ya estuvimos y vamos a ir de vuelta, que nos están esperando, pero ya estuvimos también. Tenés que verla a la Cloti en Polvaredas. También vamos a verla. Si la Cloti charla con vos, me parece que cambia de idea. Es que a mí me o sea, hay veces nos falta tiempo para poder charlar con todo el mundo. A mí me encanta la política, de, a pesar de ser nuevo en esto, por eso, por las relaciones personales. Esto es una, creo que la política tiene mucho de servir al otro, y bueno, yo vengo de una profesión donde es eso, significa servir al otro, y la política es un poco más, la medicina es servir al otro en la salud, y la política es servir al otro en todos los aspectos de la vida. Entonces creo que es mucho más abarcativa, y es donde uno tiene que escuchar al otro, como yo como médico escucho al paciente para saber cuál es el problema y tratar de resolvérselo, y en la política es lo mismo, escuchar al otro, ver cuál es su problema y tratar de resolverlo para que todo el mundo pueda vivir mejor. Uh-huh. Así que, y ahí con respecto a Fernando del Carril, lo del acceso es una vergüenza, es una trampa mortal. Yo pedí esta semana, que pasé varias veces con niebla, pasó lo del accidente el otro día. Sí. Una rotonda. Pero ¿sabes lo que más? Bueno, el accidente no tuvo nada que ver, ¿no? Pero que me indigna fue la escuela 27. Es escuchar la política vieja, los últimos días de las elecciones, empezar a hablar de esos temas, porque nosotros hemos ido de carril, porque hemos hablado de esos temas. La verdad que yo creo que hasta por respeto, los que han estado en cargos públicos, hoy, a 2 meses de las elecciones, no tendrían que hablar de esos temas si no lo han podido resolver. Y aunque no sea responsabilidad de ellos, pero no tenés que hablar de esos temas. Nosotros podemos hablar porque somos nuevos, no hemos estado en política, estamos hablando de un cambio, y sí lo tenemos que resaltar, porque la verdad que estos 24 años, 25 años de política no han resuelto mucho los problemas de la gente. Nosotros venimos a plantear eso, un cambio en la forma de hacer política y resolver los problemas de la gente. El gas se lo han prometido 800 veces y no se lo han cumplido. El cajero automático, no lo nombró Fernando, pero es un tema muy importante. La gente tiene que venir a Saladillo a retirar dinero o hacer cualquier trámite por cajero. Es un algo sencillo. Y ojalá que lo haga alguien antes de que nosotros ganemos. Ojalá que, porque me escucha a mí, me gane la iniciativa. Pues no me interesaría que me roben la idea. Pero ojalá que lo hagan. Claro. Lo importante es la gente. Exactamente. Inclusive lo del acceso. O sea, háganlo. Y, claro. Y otra idea que voy a tirar, y ojalá que también la hagan antes de que nosotros ganemos, que es de que los delegados de los pueblos del interior los elija la gente. Eso es algo que nosotros vamos a hacer. ¿Que no los elige la gente? No, los elige el intendente. Pero pará, ¿es una chicana lo que estás diciendo o es verdad que los elige el intendente? No, es verdad. ¿No es democrático eso? No. Y eso es algo que vamos a plantear. Y si alguien la roba la idea, por eso lo quiero dejar públicamente, si me la roba la idea, bienvenido sea, ojalá que la robe y que la implemente quien sea, porque no es robarla, eso no va a ser robarla, va a ser algo en beneficio de los pueblos del interior, que tengan su delegado elegido por ellos mismos y que el intendente responda a las pretensiones del delegado, porque si no no es un delegado, es un secretario que tiene el intendente, claro. y que hace lo que el intendente le dice. No, si está elegido por él, lógicamente que la crítica que puede tener hacia su gestión va a ser mínima. Mirá vos, interesante. ¿Qué dicen por acá desde el celular 992? El PRO es el único partido político que puede hacer crecer Saladillo, todo lo demás es más de lo mismo. Gracias. No podemos seguir estancados y cada vez peor, yo le doy mi voto de confianza. En Capital hicieron una ciudad estupenda, solo hay que comparar cómo era y cómo está. Espero lo mismo para Saladillo y me gusta que no estén contaminados con la política, dicen desde el 992. Muchísimas gracias y gracias porque se vea eso, porque es lo que estamos tratando, de que la gente no nos vea como políticos, nos tiene que ver como pares. Somos gente de trabajo, gente que venimos a hacer política, pero no somos políticos. O sea, nos vamos a transformar en políticos, porque para hacer política hay que transformarse en político, pero vamos a hacer la nueva política, no vamos a perder la esencia de ser persona y ser ciudadano de Saladillo y no estar en un pedestal como han estado los políticos este tiempo, estos años que hemos perdido en el país y en la ciudad y en la provincia. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Tenemos un país para estar en los primeros lugares del mundo y estamos rezagados, estamos atrás en todas las estadísticas, en la educación, en la seguridad, en la economía, en el comercio exterior. O sea, estamos rezagados en todo y tenemos un país para estar primeros en todo. Tengo otro mensajito por acá, dice Sebastián, que nos escribe desde el celular 000. Buen día, Carlos, si Delía es intendente, ¿va a podar todas las plantas y arreglar las cloacas? Ya que las bostas pasean por las veredas, dice Sebastián. Bueno, nosotros vamos a dividir en dos la pregunta. Con el respecto al arbolado, vamos a hacer un censo de todo el arbolado, una poda generalizada y un recambio paulatino y programado. Eso se está programando con gente que está especializada en el tema, se está estudiando y programando, pero es una necesidad urgente que tiene la ciudad de Saladillo de mejorar el arbolado urbano, que ha hecho desastres con la salud y con las veredas y las propiedades de la gente. Y con respecto a las cloacas, estamos muy, muy, muy interiorizados en el tema. De hecho, yo en mi visita a la ciudad de Barcelona he estado visitando la planta de tratamiento de residuos cloacales de allá. Hemos traído todo el conocimiento de cómo se debe tratar una y cómo sale el agua purificada. Lo que nosotros vemos, y con sentido común, sin entender mucho del tema, cuando uno pasa la planta que tenemos en Saladillo y continúa por el canal, que eso desembocaría en el canal 16, uno siente el olor que existe ahí hace muchísimos años, y ahí es más que claro, sin conocer demasiado del tema, de que eso no está funcionando bien. Así que ahora hemos pedido una visita a la planta de residuos cloacales de Saladillo. Hemos pedido una visita. Ajá. Nos han autorizado, pero después por problemas de agenda no todavía no hemos podido coordinar la fecha, claro, que nos van a dejar ir. En el 2016 te van a... Ojalá que sea pronto, porque ha sido solicitado, porque queremos ver y quiero comparar con lo que yo vi en un país, en una ciudad de un país de primer mundo. Entonces, claro, queremos eso. El agua, Carlos, entraba podrida, para decirlo literalmente, aunque suene fea la palabra, entraba podrida y salía para tomar como agua servida, va. Exactamente, y salía como en el vaso que estoy tomando ahora acá. Claro. Esta es Ciudad Luz. Perfecto. Salía de las mismas características, o sea que era un orgullo ver eso, y que no lo podamos hacer acá, no tiene fundamento. O sea, no es una cuestión de presupuesto, de plata, porque hace muchos años que se está, o sea, lógicamente que uno no va a generar una planta en 10 días. En un cuarto del siglo, ¿te alcanza para cambiar? ¿Te tengo que responder? ¿Un cuarto de siglo te alcanza para hacer una planta de residuos cloacales? No. ¿Te tengo que responder? Te hace falta otro cuarto más. Medio siglo hace falta. Hay cosas que ya, hasta a veces uno comenta el absurdo, y es lo que no quiero que me pase. O sea, hay cosas que son tan básicas, y la gente ha perdido también, a veces la capacidad de asombro con estas cosas, y hablábamos recién acá en privado, de que uno empieza a tomar con humor cosas graves y gravísimas, porque ha pasado tanto tiempo y es como que uno le pierde el valor de la gravedad de las cosas, y tenemos que volver a poner sobre blanco sobre negro todos estos problemas, son problemas de salud. Hay gente que se puede enfermar, o inclusive puede ser mortal en muchos casos, cuando estas problemáticas que afectan la salud de la gente no son solucionadas. Sí, una manera de tomarse la realidad con humor es inevitable, porque si no, sí, es terrible. Sí, ¿no? Y además en el caso de la ciudadanía, que no tiene la posibilidad de cambiar, por eso es por eso hemos entrado en política nosotros, porque yo desde el lado de ciudadano me sentí impotente de no poder resolver los problemas que veía. Entonces, toda la gente que me está acompañando le pasaba lo mismo. Por eso también invito a todos los que están con ganas de cambiar a Saladillo y de mejorarlo y de que sea la mejor ciudad de la provincia y del país, que se sumen con nosotros. O sea, esto no está cerrado para nadie. Es un partido político que lo hemos dejado abierto para toda la gente. Aquel que quiera colaborar, aportar ideas y ayudarnos a que podamos llegar y que Saladillo sea la mejor ciudad, tienen las puertas totalmente abiertas para estar con nosotros. Perfecto. Bueno, a ver qué dicen por acá. Que no se olvide del campo, dice. Te leo dos. Uno es que no se olvide del campo, desde el 957. Y el otro dice: buen día, Carlos, la verdad que es muy bueno tener gente joven como el doctor Delía para que un cambio se haga realidad. Dice Roberto Dichiara, que la firma directamente. Roberto, un gran saludo. Y al oyente que habla del campo, nosotros el campo lo tenemos en primer lugar, y más en la ciudad de Saladillo, que es una ciudad puramente que depende de lo agropecuario. Lo que el PRO tiene desde hace ya 2 años aproximadamente son 13 propuestas para la agroindustria, porque con el agro solo sabemos que no lo vamos a resolver el problema del país. Sí, aportando todo el potencial del agro y fomentar la agroindustria, que es la que va a dar trabajo y crecimiento a todas las ciudades del interior. El campo ha sido muy postergado, inclusive los caminos rurales no han sido atendidos como se debería, y a nivel nacional los derechos de exportación han hecho que desincentivar la inversión. La leche, el productor la está cobrando monedas, y eso hace que la gente no quiera tener más vacas lecheras, y se venden para faenar y para comer las vacas que producen leche. Hay un montón para exportar carne, tienen que pedir permisos que son totalmente casi prohibitivos. Entonces Argentina ha perdido mercados internacionales y hoy está exportando menos carne que Uruguay y que Paraguay, donde éramos líderes mundiales en la carne argentina, era una marca por sí misma, donde hemos perdido esos mercados mundiales. La verdad que lo que se ha hecho con el campo es una vergüenza, pero eso vamos a ser nosotros los intermediarios entre Mauricio Macri, que va a apoyar mucho la agroindustria, y los productores de Saladillo. Nosotros vamos a hacer ese nexo que necesitan los productores de Saladillo para que el campo crezca y crezca la ciudad. Pues si crece el campo en Saladillo, va a crecer la ciudad. Y si crece la ciudad, van a crecer los empleos, y si crece el empleo, crece la calidad de vida, y ahí es un círculo virtuoso que lo tenemos que fomentar. Si no apoyamos eso, estamos en un callejón sin salida. Y después hay que independizarse un poco, por eso hago mucho hincapié en la agroindustria. O sea, no vender productos primarios. Tenemos que empezar a trabajar y a procesar nuestros productos, que la verdad son muy requeridos en el mundo, y de eso vamos a lograr mayor ingreso de dinero, para que todos vivamos mejor y poder invertir en mejor educación, en mejor salud, en mejor seguridad y todo lo que acarrea un gran país como este. Pablo, tengo otros mensajes por aquí. A ver, no sé si te lo leí. El de los 800 millones, 8.087.000 millones de pesos, ¿te lo leí? No. No. Hola, Carlos. Macri tiene un presupuesto de 87.000 millones de pesos. Es una fortuna, puede hacer un montón de obras. Gracias, Daniel, dice. ¿87 mil millones maneja Macri? No sé el presupuesto exacto, debe ser, confío en que es, confío en que es así. A lo que maneja el gobierno nacional es una moneda. Sí. Igualmente la ciudad de Buenos Aires tiene una problemática muy grande, porque maneja 800 mil millones de pesos, pero tiene una red de subte que mantener, tiene un puerto que mantener, o sea, tiene una infraestructura que no es que solamente maneja plata y con eso pueda hacer obras así sin control. Se necesitan muchas inversiones. O sea que si uno compara Buenos Aires, que es una ciudad a nivel mundial, ese presupuesto es mínimo a un presupuesto, si podemos decir, de Madrid, de Nueva York. Claro. O sea que parece mucha plata en Argentina, pero para lo que es una ciudad, de lo que debería ser Buenos Aires, debería recaudar muchísimo más dinero para poder tener una ciudad a nivel de las grandes ciudades del mundo, que Buenos Aires la es. Buenos Aires era la París de América, o sea, cuando se funda. Y hoy uno va a Buenos Aires y sigue siendo una ciudad hermosa, pero ha perdido, con respecto a las ciudades del mundo, ha perdido mucho. Y parece mucho dinero, pero no lo es. Y a pesar de que es mucho dinero, se lo ha administrado como corresponde, porque han crecido, se ha hecho muchísimas obras. El Metrobús es una obra espectacular que se ha hecho dentro de una ciudad ya con poca capacidad de maniobra, y eso ha mejorado la vida de la gente porque le ahorra 40 minutos por día de estar arriba de un transporte, y eso 40 minutos por día multiplicado por toda la cantidad de gente que va a trabajar, eso es mucho dinero para el país. Los soterramientos, o sea, los bajos nivel de las vías de tren, eso ahorra tanto dinero que esa obra se paga en 3 días, eso por datos del Banco Mundial, que son los que financian esas obras. Y eso, por más que Macri maneje esa plata, el que estuvo antes también la manejó y no lo hizo. Entonces, ahí va la comparación. La gente no tiene que ver lo que maneja hoy en día, tiene que ver lo que hizo el que está hoy y lo que hizo o no hizo el que estuvo antes. Claro. Yo evalúo las gestiones no por la plata que maneja, sino por lo que hizo. Dos cortitas, porque tengo... Te pido dos respuestas cortitas, si podés, de lo que te voy a decir, porque después tengo otro tema más importante que quiero dedicarle más tiempo, precisamente antes del mediodía. Muy bien. Le quiero dedicar más tiempo al tema del agua, después del mediodía. Me parece muy bien. Que es un tema que en las redes sociales explota. Pero dos cortitas. Municipales con miedo, si cambia el intendente, y el sueldo de los municipales. Vos, seguramente son dos temas que vos sabés. Siempre que viene una elección desde hace 25 años, el miedo está, che, cambian el intendente, nos tenemos que ir. O, che, cambian el intendente, nos congelan los sueldos. ¿Qué pasa con eso? Mira, Carlos, te voy me gusta mucho esta pregunta porque hay una gran cantidad de empleados municipales que siempre sufren lo que vos decís, el miedo al cambio del intendente. No vamos a echar, primera cosa, no vamos a echar ningún empleado municipal ni bien entremos. O sea que esto va a ser, lo que queremos generar es un escalafón para que, al contrario, los empleados municipales estén reconocidos y tengan una carrera municipal y estén orgullosos de cumplir lo que el trabajo que están haciendo. Pero también queremos decir que no vamos a echar ninguno de la que cumpla su trabajo como corresponde. O sea, esto es como cualquier trabajo. Uno tiene que cumplir 8 horas de trabajo y hacer el que tiene que cumplir en la oficina, está trabajando las 8 horas, tiene que trabajar. O sea, lo que queremos hacer es un relevamiento también de saber cómo está trabajando cada área y capacitarla para que esa área sea cada vez más eficiente y la gente pueda resolver sus problemas más rápido. O sea que hay que mejorar mucho de la gestión de la ciudad de Saladillo. O sea que no es algo que va a ser porque es una chicana el decir que el que viene va a echar gente, porque nunca lo va a hacer. O sea, ninguno, no solo Pablo Delía no va a echar a nadie, ninguno de los demás candidatos va a echar gente. Eso es nacional y popular. Exactamente, no es algo que, no solo lo digo por mí, lo digo por los demás candidatos. Nadie, la gente quédese tranquila, cambie por quien cambie, no se va a echar empleados municipales, porque se necesitan, porque hay que generar trabajo. Lo que sí va a haber que hacer es reestructurar el municipio para que funcione mejor, que eso es otra cosa, no tiene nada que ver con echar gente. Reestructurar significa que poner a cada uno en lo que mejor sabe hacer, que lo haga y que eso dé un beneficio a la ciudadanía, que es la que paga las tasas y la que con esas tasas después se le paga los sueldos a la gente. Ajá. Eso es fundamental de hacerlo. Y después tenemos la otra gran parte, que es los funcionarios, que creemos que hay de más. Y eso sí, no todos son empleados los funcionarios. ¿Hay de más, te parece? Sí, nosotros vamos a reestructurar lo que son los funcionarios. Nuestros funcionarios vamos a hacer secretarías muy estratégicas donde tiene que ir gente muy capacitada y va a poder manejar con un equipo de gente. Sí, vas a seguir con, o sea, gente capacitada como siempre, digamos, en el municipio. Bueno. Sos malo. Yo creo que no hay gente capacitada, o sea que o si está capacitada podría estar mucho más capacitada. Y yo a veces me causaba gracia cuando funcionarios actuales hablaban de mi capacidad. La verdad que eso me generó mucho, no me molestó en lo más mínimo, me generó gracia. ¿Tu capacidad de qué, Pablo? Mi capacidad en general. Algunos hablaron de mi capacidad en general. Donde no, la gente sabe quién soy, acá Saladillo nos conocemos todos, saben lo que he podido hacer, lo que me falta. Todo el mundo nos conocemos y gracias a vos que me das esta oportunidad también la gente me sigue conociendo. Y tengo un grupo de gente hermoso que me sigue y que me acompaña y que me apoya y estamos trabajando todos juntos porque saben cómo podemos hacer las cosas y cómo podemos mejorar Saladillo. Así que la verdad que hay que mejorar mucho en la calidad de los funcionarios de Saladillo y nuestro grupo de gente tiene una calidad y una capacidad que va a ser muy superior a lo que tenemos hoy en día. Sabes que estaba pensando, ¿no? Casualmente en un par de cuestiones que tienen que ver precisamente con el tema de la capacidad. Precisamente, qué sé yo, una de las cosas que te da la capacidad es adaptarte a las distintas situaciones, ¿no? Estar preparado para lo que uno no está preparado, me parece a mí, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y cuando uno está preparado, a veces en el laburo, es porque aprovecha las experiencias anteriores y tiene experiencia, ¿no es cierto? A veces me pregunto yo si cuando vienen los políticos nuevos o la gente que se mete en la política nueva, una de las críticas que les hacen precisamente es que no tiene experiencia. Yo lo que pienso es esto, vos después dirás lo que se te ocurra, pero digo, para la experiencia que tienen estos políticos, que hace 25 años, 20 años, 4 años arriba en la presidencia, no sé, 12, Scioli. Digo, si la experiencia que tienen estos que están nos han llevado a cómo está hoy, quiero gente sin experiencia. A ver qué pasa. Gente nueva y gente capacitada. Yo te voy a contar una anécdota para que todo el mundo lo entienda. Yo cuando llegué a Saladillo como médico urólogo, el primer paciente que me tocó atender complicado era un sábado a la noche, me llaman de la clínica. Los enfermeros ni siquiera sabían que yo era urólogo, mirá lo nuevo que sería yo acá en Saladillo, y se enteran ahí de casualidad que había un médico nuevo, jovencito, de Lía, que era urólogo, y dice, bueno, llamalo, dice, porque no nos queda otra. Era un paciente que había estado operado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, había llegado a Saladillo, le habían dado el alta, estaba sangrando por todos lados, y ¿sabés qué me dijo la familia en ese momento? Me dice, confiamos totalmente en vos, sabemos que sos nuevo, pero te vemos que estás capacitado para salvarlo a esta persona. Y sabes qué me dice el paciente cuando estamos haciendo un par de maniobras bastante complicadas para, me dice, hacé lo que tengas que hacer porque veo en tu mirada que sabés lo que estás haciendo. Y eso, y vos sabés, si una persona pone su vida en la confianza y en la capacidad, y no, él no sabía nada de mi experiencia. Entonces, ¿cómo uno no va a poner el voto para una ciudad donde sabes que sos un equipo de gente y no depende solo de una persona? Claro. Entonces, eso es lo que tiene que tener la gente. No es solamente experiencia, es capacidad. Claro. Capacidad, claro, y confianza. De vuelta vuelvo a insistir en lo mismo. Pablo, tengo más mensajes, pero me gustaría uno y después seguimos con los otros porque tengo ganas de compartir música ochentera, un toque con vos y hacer los sorteos como hacemos todas las mañanas. Tenemos que regalar en esta mañana tenemos que regalar en esta mañana el regalo de travesuras y el regalo de tiendas El Auca. ¿Me acompañás? Ahí vamos a tirar el sorteador loco en esta mañana en vivo de la 106. Vamos. Ahí está, a ver quién se lleva travesuras. A ver quién se lleva el regalo de Lauca. Un mensajito más y después el resto. Carlos, parte de esta charla con el doctor Delía, se le hice llegar a mi amigo, el ingeniero Gustavo Laroca, a Barcelona, que siempre me pregunta cómo está el tema política en Saladillo. Mirá, es más fácil, porque todas las mañanas de la radio están después online, a demanda. Así que toda esta charla, como todas las mañanas de la radio, están online, así que es fácil. Entrás a la página de la 106, dice la mañana de la 106, la fecha, le das play y ya está. Bueno, Carlos, eso es la tecnología y eso es lo que quiero que la gente entienda también, que se puede vivir muy fácil si uno aplica la tecnología a todo lo que uno hace. Bien usada la tecnología, inclusive a lo que es un municipio, se puede aplicar muchas cosas de tecnología que hoy no se está usando para mejorar la vida de las personas, como puede ser la tecnología para sacar un carnet de conducir, la tecnología para sacar un turno en un CAPS. O sea, hay que empezar a usar la tecnología para estacionar el coche, saber dónde hay lugar, dónde no hay lugar. Hoy en el día en el mundo se usa la tecnología para ese tipo de cosas. ¿Que no tienen tweets los CAPS? No. Pero hay muchísimas cosas, inclusive hay que generar un buen sistema de gestión informático en la municipalidad, donde todo esté informatizado, donde la gente tenga acceso a muchos datos que deben ser públicos. Así que hay mucho por hacer y estamos preparados para hacerlo, y eso todo esto va a redituar en un beneficio para la gente. Siempre lo que pensamos nosotros como grupo del PRO en Saladillo es pensando en el beneficio para todos. Porque ¿qué significa todos? Que yo, dentro de 4 años, cuando no sea más intendente, quiero tener una ciudad donde me guste vivir y donde tenga comodidad, donde pueda sacar el carnet y me lo dan en un rato, y donde pueda sacar un turno para ir a atenderme a un CAPS y enseguida esté el médico ahí atendiéndome. O sea, eso es lo que queremos, dejar un sistema implantado donde todo sea más fácil para la gente y donde no haya que perder tiempo innecesario, y que la gente vea que lo que paga en tasas y en impuestos se va, vuelve a la gente. Eso es lo fundamental. Estoy tratando de leer un mensaje que se me pone díscolo por aquí. Mientras vos lo buscás, yo te quería aclarar un poquito del tema de los municipales, que me quedó un temita ahí. Dale. Que también quería aclarar, cuando hablamos de que no, primero, que no vamos a despedir a nadie, segundo, que se queden tranquilos los municipales, que les vamos a dar los mejores beneficios que van a tener, porque vamos a eliminar el tema de las horas extras, que eso es un pago en negro encubierto, y los vamos a pasar a eso, al sueldo como corresponde, para que tengan sus cargas sociales como corresponde. Es un viejo tema que viene siendo postergado, y eso se ha generado porque el municipio tiene que pagar cargas sociales sobre esas horas y las pasa al sueldo general. Y entonces también, pero eso es un gran perjuicio para el empleado municipal, porque después cuando se jubila con el sueldo básico, y ese sueldo básico no incluye las horas extras. Claro. Que las horas extras se las incluye, no son extras, son para que sea un sueldo digno, le generan horas extras. Entonces, eso también quiero dejarles bien en claro, que eso se va a normalizar, y otra cosa es todo lo que es las normas de seguridad de los empleados. Vamos a generar normas, vamos a normatizar con normas ISO, la municipalidad, que eso es norma de calidad internacional, para que todo el mundo tenga una como el trabajador de la municipalidad de Saladillo va a ser lo mismo que el trabajador de la municipalidad de Nueva York. ¿Y ahora con qué normas está? Las normas no ISO. Para ponerle un poco de humor. Sí, claro. Me voy a dedicar cualquier momento. Buenos días, un saludo para Pablo, es el verdadero cambio para nuestra ciudad, dice María Mónica de ahí de M&M Pilates. ¿Quién son? ¿Parientes? Gracias, ¿son parientes tuyos? Son parientes tuyos. Tenemos todos muchos parientes. ¿Todos? Muchos parientes tenés. Ay, Dios. Ya me están pidiendo los números de la suerte por acá. ¿Qué dice Pablo de Lía? Pablo de Lía. Ah, este es el jingle tuyo. A ver. Pablo de Lía, Pablo de Lía. A votar lo que es su nombre de la gente, gente honesta y joven, es lo que necesita esta ciudad. Arriba, Pablo. Gracias. Es parte del jingle eso. Es parte del jingle, sí, sí. Acá. Y vos le diste la tonadita, me gustó, ¿eh? Pablo de Lía, Pablo de Lía. Bueno. Sí, lo vi en las redes sociales y un día lo puse al aire porque me sorprendió. Sí, se filtró ahí, por ahí, no sé cómo. Se filtró, se sí. Se filtró, porque todavía no lo tenemos prontamente va a estar circulando en la calle para que en nuestros eventos siempre lo ponemos. Ah, mira, ahí se filtró. Bueno, tenemos los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. A ver qué pasó con las quinielas. ¿Te enviás, Pablo, o no? No, yo tampoco, pero bueno. Nuestros amigos necesitan saber cuáles son los números de la suerte de esta mañana. A ver, a la cabeza en la nacional, el 7.399, no tengo ni idea qué es el 99. Viste que siempre tienen alguna lectura rara. Tiene un significado. Sí, así que si alguno lo sabe, que lo diga. En la provincia de Buenos Aires, el 5.525. Reitero, quiniela nacional a la cabeza, 7.399, provincia de Buenos Aires, 5.525. Estamos normas CITO 24, dice. Normas CITO 24, manda por mensaje. Ahí está Zaira, que juega por el AUCA. En un ratito se viene en los resultados de los ganadores, se está dando vueltas el sorteador loco. Nos vamos a un poquito de música. Aquí en esta mañana en vivo de la 106. A ver, ¿qué tenemos por acá? Esto también es de los 80, pero a mí me gusta. No sé si te va a gustar a vos, a ver. Vamos. Me encanta, estamos escuchando Dire Straits aquí en la 106, esto se llama Dinero por Nada, en esta mañana en vivo de la 106. ¿Este fin de semana tenés actividad, Pablo? Sí, el sábado, como siempre, estamos en la sombrilla en la plaza principal y en sí. Otro punto de la ciudad que todavía no está definido, va a aparecer por nuestra red social Facebook en estos días. Y después el día domingo tenemos todo el día en la ciudad de, en el pueblo de Toledo. Ajá. Donde vamos a ir con nuestra sombrilla, con tortas, con leche chocolatada, con música, y a su vez vamos a aprovechar el día para recorrer todas las casas de Toledo para charlar con los vecinos y que nos cuenten. Toledo, gran bastión camporista. Toledo. Sí. Pero queremos escuchar a todos, al que está de acuerdo con nosotros y al que no lo está, y queremos entender también el porqué del que no está. Eso es muy importante, a veces no guiarse solamente por la gente que está de acuerdo con uno, sino también prestarle mucha atención al que no está de acuerdo con uno, sí. Porque uno aprende más de ese que del que está de acuerdo con uno. Hacete unos kilometritos más y visitar a la Clot. Sí, vamos está a ir. Está como loca la Clot. El domingo vamos a ir a visitarla. Quiero que me cuente su experiencia y quiero que me diga su visión de por qué ella cree que por ahí nos falta más experiencia. O sea que yo creo que no es así, pero bueno, lo vamos a charlar personalmente y vamos a tener unos buenos mates con la Clot. Dice que sea buenos mates bárbaro y es unos chorizos secos que te matan. Bueno, entonces con más razón vamos a estar charlando ahí. Bueno, la Clot, gracias Cloti, 99 los hermanos y 25 la gallina. Vamos a estar el domingo, vamos a desde Toledo vamos a ir una escapadita, vamos a ir a visitarla. Ahí está, bueno, Pablo, no, los hermanos y la gallina, ahí está. Te quería ampliar lo de recién, el sábado a las 10 horas vamos a estar con la sombrilla en Saladillo Norte. Saladillo Norte era la sombrilla de este sábado. Y a la tarde en la plaza principal. O sea que, bueno, pasado el anuncio, ahí vamos a estar también en Saladillo Norte, donde hay muchas dificultades también San Lorenzo Norte, es un barrio que necesita la ayuda y que la gente tenga más oportunidades para crecer. Hay muchas dificultades en San Lorenzo Norte, así que vamos a ir ahí a estar, a escuchar a la gente y para también entenderlos y poder planificar cómo solucionar los problemas. Pablo, no podemos dejar de hablar de un tema que yo vengo hablando desde hace casi, ahora me estoy dando cuenta, una década, más de una década que estoy hablando acá, de este tema. Puntos culminantes tuvo este tema que me preocupa mucho, como cuando sacamos un especialista de la red de ecología de la Argentina, el doctor Bersagnasi, donde nos habló precisamente de los problemas del agua, ¿no? No solamente del problema que en ese momento me preocupaba a mí, como era el arsénico en los caños del agua que llega a nuestra agua, ¿no? El arsénico, sino también el asbesto que tienen los caños. Uno de ellos, precisamente, me enteré que el agua de Saladillo tiene asbesto, porque precisamente, pobre, ¿no? Un empleado de obras sanitarias, una tarde que estaba cortada el agua, que yo hacía la tarde, hace mucho tiempo yo hacía la tarde, estaba cortada el agua. Y mandé el móvil, justamente estaban trabajando ahí en la zona de la clínica, se había roto un caño maestro. Y de onda nos dio una nota, porque arreglar un caño maestro realmente para la gente de obras sanitarias es un trabajo importante. Arreglar un caño maestro roto es un laburo bastante importante. Muchas horas de trabajo, mucha responsabilidad. Hay un equipo muy, muy piola de laburo allí en obras sanitarias que la verdad que arreglan los problemas lo antes posible, pero yo he hablado con gente del equipo y la verdad que es un sí, equipo muy técnico y que conoce muy valioso, mucho. Muy valioso. Es un equipo muy valioso, exactamente. Un equipo muy valioso. Bueno, y nos dijo precisamente que estaba en ese momento, estaba arreglando un caño que se había roto y me dijo, es difícil, vos sabés que es difícil arreglar estos caños de fibrocemento, ¿no? Ahí en ese momento, hace 7, 8 años, me entero que gran parte del agua, se dice que más del 30% del agua que llega a los hogares es transportada por caños de fibrocemento que están hechos con asbesto, ¿no? Que el asbesto, todos sabemos, es mega cancerígeno. Voy a aprovechar también tu faceta de doctor sobre este tema. Así que bueno, hay dos cosas que me preocupan en el tema del agua. Una, el tema del arsénico. Si es solucionable, si lo vamos a poder arreglar, si hay alguna alternativa por ahí, en vez de que el agua llegue potable por la canilla, la potabilizamos en casa, porque también tiene arsénico el agua y también tiene asbesto. Y eso es lo que estamos tomando todos los días. Seguramente vos has visto algunos números, ¿no? Que tienen que ver con el cáncer acá en la ciudad de Saladillo. Seguramente algún número te ha llegado. ¿Eso se soluciona? ¿Se puede solucionar? ¿Alcanzan 25 años para arreglar esto? Mira, Carlos, te voy a arrancar primero con un concepto más grande que hemos planteado desde el PRO Saladillo, que es nuestro sueño de la ciudad del año 2065, que es nuestro proyecto a 50 años. En ese proyecto a 50 años, y la gente parecería como que puede pensar que esto es una locura o algo improvisado, no, al contrario, es un Saladillo planificado a 50 años, porque cuando hablamos de problemas tan graves como el agua, tenemos que planificar cómo queremos un Saladillo dentro de 50 años. De ahí nos vamos yendo a la realidad del día de hoy, donde decimos, bueno, cuando hablamos de cómo la queremos a 50 años, tenemos que empezar hoy, a construir esa ciudad. Y cuando pensamos en hoy cómo construimos esa ciudad, lo primero que tenemos que pensar antes de cómo está el agua es cómo se transporta el agua. El primer gran tema que tenemos que resolver es ese, y estamos trabajando en un plan de infraestructura que va a ser a largo plazo, donde va a incluir el cambio de los caños de agua, el cambio de los caños de cloacas, el reparado y poda y o reemplazo de arbolado urbano, y una colocación de un caño de servicios grande para incluir todos los cables, el cableado aéreo, pasarlo todo subterráneo. Ah, qué laburito. Eso va a ser una obra grande, pero es bueno hacerla en el mismo momento, porque una vez que se rompe la cuadra, se hace todo en el mismo momento y esa cuadra queda solucionada para dentro de 50 o 100 años. Claro. Entonces, quizás hacerla, esa obra hacerla paulatinamente y en forma más lenta, pero sí solucionar todo de una sola vez. Que eso es lo que nunca se hace. Siempre se hacen parches, se apaga el incendio y se sigue, y bueno, se repara el caño maestro, y no importa si tiene asbesto o no lo tiene, y se lo reparó, y hasta que no se rompa de vuelta no nos acordamos más del tema. Nosotros lo que queremos plantear es que tenemos que pensar en esa ciudad del futuro, que quizás no estemos nosotros, pero sí van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, y ahí estamos trabajando en eso. Entonces vamos a empezar, y eso vamos a tener que trabajar con las diferentes fuerzas políticas para ponernos de acuerdo de cómo se va a llegar a ese plan, y que vamos a empezar, ni bien nosotros ganemos la ciudad de Saladillo para gobernar, vamos a empezar con ese plan inmediatamente, con el gran apoyo de Mauricio Macri cuando sea presidente, porque eso es, y eso es lo que no han querido hacer los políticos. Es una crítica que la vengo haciendo yo hace muchos años, de cuando hay un viejo lema político que dice que la plata que se entierra no se ve. Y quiero desterrar eso, porque es patético que haya políticos que piensen eso, donde no importa si se ve o no se ve, esto es calidad de vida, es vida, es evitar problemas de salud de la gente. O sea, tenemos que hacer esa obra para Saladillo, porque es generar un Saladillo de futuro. Claro. Así que eso nos vamos a asegurar. Eso era por un lado, porque es la parte grande del tema, porque acá el problema no es si el caño tiene asbesto o no tiene asbesto. Hay que cambiar los caños. Los caños están obsoletos, están viejos, tienen asbesto, y no nos tenemos que preocupar cuánto asbesto tiene o si se lo vamos a hacer. No, tenemos que cambiar los caños. Tenemos que hacer esa obra maestra de decir, cambiemos los caños de agua, cambiemos los caños de cloaca, que se van a empezar a romper también, porque son de fibra o cemento también, y eso va a generar un problema sanitario muy grande. Eso tenemos que solucionar el tema del arbolado en esa misma obra, porque está rompiendo los caños de agua y los caños de cloaca, y probablemente en algún momento podría llegar a romper algún caño de gas. Y tenemos que tratar de poner todo el cablerío que hay, nosotros vemos que es una contaminación aérea, ponerlo en un caño de servicios, que eso, al hacer todo junto, la obra disminuye mucho el costo de si fuera hacer una cosa por vez. Acabas de perder 12 votos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Y acabas de perder todo el consejo directivo de la cooperativa, no te va a votar. Acabas de perder 12 votos con todo. Ricardo Molfino, por ejemplo, no te va a votar. Yo creo que si lo piensa bien me va a votar igual, porque sus hijos y sus nietos van a vivir mejor de como viven hoy en día, y eso es lo más. Él tendría que pensar en el futuro de su familia, no sí. En él, sino en el futuro de su familia. No lo digo por Ricardo en particular, lo digo toda la gente. Uno tiene que pensar no solo en uno, sino tiene que pensar en cómo vamos a vivir en comunidad, cómo queremos vivir, de vuelta a lo mismo, en este sueño que nosotros tenemos, el Saladillo del futuro, que quizás no lo veamos nosotros, pero se lo vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces le tenemos que dejar un Saladillo pujante, un Saladillo moderno, un Saladillo que tenga agua de calidad, cloacas como corresponde, que el servicio de gas funcione correctamente y que no tengamos toda esa cantidad de cables aéreos que produce contaminación, cuando hay vientos produce pérdidas de servicio porque se rompen los cables. O sea que eso sería, y además disminuiría mucho el costo de mantenimiento del hecho de tener todos los cables por bajo tierra. Eso ya inclusive la ciudad de Buenos Aires ya lo ha hecho. Uh-huh. Las grandes ciudades ya lo han hecho, y nosotros tenemos que pensar Saladillo como una gran ciudad. Y ahora nos vamos directamente al tema del agua en forma puntual. Sí, en instantes nada más probablemente tengamos información policial. Por eso, bueno, no quiero interrumpirte después con el tema del agua. ¿Podemos hacer un pequeño paréntesis algunos mensajes? Sí, perfecto. Porque es probable que tengamos minutos. La producción está trabajando ya. Se está comunicando con la comisaría porque hay una detención y un denunciado por paradero. Seguramente vamos a tener la palabra de Contini en instantes nada más. Perfecto. A ver, ¿qué puesto ocupa Franco Cirone y el Zorro Gómez en el PRO? ¿Es buena leche o mala leche esto? Eso es como el mensaje del diputado Elizalde. Es una campaña sucia que hay gente que nos está viendo. Seguramente a mí me pone contento cuando ven estos mensajes, pues significa que vamos bien. Cuando uno le empiezan a querer embarrar la cancha, es que vamos bien. Ellos no participan del equipo del PRO Saladillo. Ellos han tenido relaciones con el PRO. Francisco Cirone, a través del Vasco de Articochea, que ha participado, son íntimos amigos y estamos en contacto. Yo charlo con ellos, los conozco siempre de años. No tengo problemas personales con ellos. Son gente que no puedo conversar y sentarme a tener una charla con ellos, pero no están participando del equipo de lo que es el PRO Saladillo. Pero igualmente le veo un trasfondo de campaña sucia, que lógicamente todo esto pasa cuando nos ven bien y cuando empiezan a desprestigiar a gente innecesariamente, la verdad que a mí me pone de mal humor, porque a mí no me gusta ese tipo. A mí me gusta debatir ideas, debatamos qué es lo que vas a hacer, qué salario querés, cómo es el futuro, que no te robaste nada, esas cosas. Pablo, permiso un ratito porque tenemos que tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos. Un saludo ahí a Adelía, que él me conoce bien. Ah, bueno, te mando un saludo. Lo que pasa es que Pablo no tiene los auriculares puestos. Gracias, Mauricio. Gracias, un abrazo grande. Te mando un saludo. Lo conozco a Mauricio y un gran amigo también. Bueno, Mauricio, ahí estamos ya con tu música. Contanos, ¿cuáles son las novedades? Bueno, en el día de ayer, en horas del mediodía, se recibe un oficio por parte del juego criminal y correccional número 2 a cargo del doctor Eskenazi de la localidad de La Plata, donde se llevaba a cabo un juicio oral y público y se solicitaba la detención de una persona oriunda de este medio que no había asistido a dicho juicio, siendo aparentemente como imputado del mismo. A raíz de ello se solicita al personal del gabinete de prevención que se aboque a la investigación al efecto de localizar a esta persona. Una vez localizado, fue detenido, siendo el ciudadano Reynoso Javier, y este remitido hasta el juicio oral en cuestión. Si bien la detención es en el marco de esa causa, no es que permanece detenido ni nada similar en esa misma causa, sino que es por no haber comparecido al juicio. En otro ámbito, que no sé si ya está avisado, algunos medios sí, otros no, del tema del señor Gutiérrez, bueno, ya apareció, es una persona que habíamos dado como desaparecida hace unos días atrás. Es una buena noticia, Mauricio. Sí, sí, apareció en jurisdicción de la localidad de Montegrande. Bueno, por el momento no hay nada más. Muchísimas gracias, Mauricio, como siempre, muy amable. No hay por qué. Saludos, hasta luego. Bueno, ahí estamos con la información policial. Estamos con el subcomisario Mauricio Contini. Hacemos una pequeñísima pausa, Pablo. Chiquita, ¿eh? Una pausa chiquitita, ya son las 12:15. Y volvemos con más. ¿Te quedás? Sí, dale, porque la verdad la estoy pasando muy bien, porque se me pasó la hora rapidísimo. Bueno, 12:15, estamos en vivo, ya volvemos con más. ¡Qué mañanita! Bueno, ya más de mañanita, 12:21, estamos con 10 grados de temperatura. Está ahí Caro de Delga, que quiere participar del sorteo de travesuras. ¿Qué más? Tenemos un montón de mensajetes por acá. ¿Qué ganas de hablar boludeces tenés? No sé si es para mí o para vos, somos los dos. Los dos. Para los dos. De Roque Pérez habla, un muchacho de La Campera. Que está el pedo. Cambia la radio, hermano. Cambia la radio si no te gusta. Ponelo Gorila. Yo creo que cuando uno escucha al otro y no piensa igual, no creo que la descalificación sea la solución. Si no, uno tiene que. Yo, por ejemplo, mucha gente. Si a mí me descalificás, yo he aprendido con este gobierno. Yo voy a hacer todo lo mismo que hace el gobierno. Porque es lo que me enseñan todos los días. Si me descalificás, te descalifico. Viste que normalmente hay que poner te pegan una cachetada y hay que poner la otra mejilla. Sí. Me pega una cachetada, te pego una cachetada. Y este tarado que dice que ganas de hablar boludeces, cambia la radio. Si no te gusta. Eso está tan bueno eso, que hayan hecho la ley de medios esta gente, que hay tantas radios al pedo en todos los pueblos, puedes cambiar de radio. Bueno. Perdón, No, está. Full lapsus. Siempre tenemos algún tarado. De casa, así que puede decidir. Siempre hay algún tarado. ¿Qué dice? Me voy a vivir a Saladillo porque como municipal es lo que siempre estoy reclamando. Son las aspiraciones de cualquier vecino, además dignidad y compromiso entre todos. Dice Ale de 25. Gracias y éxito. Muy bueno tu programa. Saludos, dicen por acá. Sí, bueno, gracias por todos los mensajes. Yo lo que te voy a decir, que habrá mucha gente que puede estar de acuerdo o no, criticarnos de buena fe o no, pero lo que no van a poder decir nunca es que no actuamos de buena fe, que no somos honestos, que no somos transparentes, que no tenemos ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso no nos pueden decir nunca, somos un grupo de gente muy capacitada en lo que está haciendo cada uno en lo suyo, y con mucha experiencia también en lo suyo. Así que, y gente que tenemos de todo en el equipo, hay amas de casa, maestras, trabajadores en diferentes ramos de la ciudad, médicos, abogados, arquitectos, veterinarios, o sea, tenemos todo lo que tenemos que tener para saber bien, peluqueros, o sea, está todas las ramas de la sociedad como para que todos estén representados, y cuanto más tengamos mejor. Genial. Pero lo que no nos pueden criticar es la vocación de servicio y de trabajo que tenemos. Eso se está viendo en nuestras redes sociales, que estamos permanentemente en la calle visitando gente, pues no estamos haciendo política, como vemos también en los grandes partidos, que podría ser más fácil para ellos hacerlo. No estamos haciendo política local, estamos haciendo política con la gente en la calle, escuchándolos, invitándolos a participar y aprendiendo de la experiencia de cada vecino. Perfecto, soy un Brancatelli del otro lado yo. Muy bien. Soy el Brancatelli bueno, soy yo. Pero no tengo el mismo carácter de mierda que tiene Brancatelli. ¿Qué dice por acá? Me gustó, dice @danman1, un oyente fiel de Roque Pérez que tenemos. Bueno, me gustó, decirle que se radique en Roque, que lo voto. Igual tiene candidato en Roque, ¿no? Tiene un candidato. Danielito Montoya está sí, allá. Daniel Montoya está ahí de candidato. Danielito Montoya. Así que, ahí está. Le mandamos un saludo a Danielito. Dale, un saludo. A ver, ¿qué tenemos por acá? Más mensajes. Lo que se debe desterrar en este país para un futuro mejor a nuestros hijos y nietos es la mentira y la brecha entre los argentinos. Dice Maggie, que es una gente muy crítica que tenemos en Tapalqué. Totalmente de acuerdo. Fíjate vos hasta dónde te están escuchando. En Tapalqué. Bárbaro, dice Maggie. Bárbaro. Me encanta, Maggie, que cierres la brecha. ¿Qué más? Fundamental eso de la brecha, ¿eh? Sí. Fundamental. Eso nos lo dijo Mauricio. ¿Dejo de ser Brancatelli? Dejar de ser Brancatelli. Pero nos lo dijo Mauricio, inclusive, que es tanta la brecha que él ve que si cuando gane, el festejo va a ser muy modesto, y ya ese mismo momento que gane va a ponerse a trabajar para reconciliar el país, que es una de las tareas más importantes que va a tener el próximo gobierno. Mirá, bueno. Ojalá lo logre, porque están tan formateados estos pibes. Yo creo que estamos muy, muy cerca de lograr el cambio. Estamos muy cerca. Una cosa que, bueno, ahora vamos, cerramos con el tema del agua. Dale. Porque yo supongo que en algún momento, cuando, digo, te empezaste a decidir por este tema, dijiste, yo le quiero dejar a mis hijos un saladillo distinto, ¿no es cierto? Ese fue el leitmotiv de que lo, y cuando inclusive uno charla con su familia si está de acuerdo en lo que yo iba a emprender, y el leitmotiv fue inclusive compartido con mi familia de trabajar por el futuro de nuestra familia, o sea, no por nosotros. Nosotros ya estamos, mal que mal, estamos desarrollados, ya con una profesión, con un trabajo, o sea que podíamos llegar a seguir viviendo sin grandes dificultades, pero vemos que hay mucha gente que no ha tenido la misma oportunidad, vemos nuestros hijos, no sé si la van a tener, entonces tenemos que trabajar para eso, para que no le falte la oportunidad a nadie. Después cada uno con esa oportunidad hace lo que cree conveniente, pero la oportunidad la tenemos que tener todos. Y lo que le ha faltado a la Argentina en los últimos años es oportunidad para todo el mundo. Oportunidad de trabajo, oportunidad de estudio, de capacitarse, de crecer. Lo que hablamos hace un rato de los empleados municipales, de que puedan ascender y tener una categoría dentro del municipio. Eso se llama oportunidades. Y después, el que más aprovecha las oportunidades, más sobresale y más trasciende dentro de la sociedad. Uh-huh. ¿Qué más? Tengo mensajitos por acá. La verdad es que me sorprende la cantidad de mensajes, Pablo. Bueno, gracias. Pablo, no flojes, pero sería bueno que nombres a la gente que está con vos para no tener trepadores, dice, desde el 141. Bueno, lo quiero dejar... Oyente fiel, también. Quiero dejar a todos los oyentes, además de gracias por el mensaje a este oyente, dejarlos tranquilos que el 20 vamos a dar nuestra lista y ahí vamos a saber quiénes van a ser todos los que nos acompañan. Y a su vez, yo voy a dar un plus para la gente, para dejarlos tranquilos, que es nombrar los principales funcionarios de las principales secretarías que vamos a tener. Que eso no lo ha hecho nunca nadie. Ojalá nos imiten las demás fuerzas en esta elección, pero esto es inédito en la política en general y en la política de Saladillo en particular. Nosotros vamos a dar los nombres de los funcionarios de las principales áreas. Primero vamos a dar la lista el 20 y a los pocos días vamos a dar los nombres de los principales funcionarios para que la gente vote también, no solamente a los concejales y al intendente, sino al equipo de gente que va a gobernar Saladillo. Bueno, no te quiero arruinar la sorpresa, pero una por esta humilde radio un adelanto, no, no, esperamos, esperamos igual, pero sí. Vas a ser privilegiado en los nombres, pero todavía no, no, no queremos. Tenemos todavía varios días por delante y sabemos que hay mucha gente que todavía se puede seguir sumando y hay gente claro, muy valiosa claro, en Saladillo, así sí, que sí, no le queremos cerrar la puerta a nadie. Muy buena la entrevista, dice María Dedelka. Bueno, gracias. Y acá hacen propaganda política por otro candidato, que fue objeto de bromas de el señor que maneja los trenes. Ya se siente el apellido. Y le deseo a Pablo mucha suerte a nivel local. Por lo visto, Daniel, que nos escribe desde el 395, va a cortar boleta. Pues es que nos ha sorprendido en los últimos días la cantidad de gente que no apoya a Mauricio como presidente, pero nos está apoyando a nosotros en Saladillo. Por lo visto acá lo veo. Y bueno, y eso me llena de orgullo porque es lo que también nosotros venimos diciendo cuando hablamos con la gente. Nosotros no somos fanáticos de Mauricio Macri, somos críticos también de él. Claro, o sea, esa es la forma de hacer política nueva también. O sea, no es que nos alineamos a cualquier cosa que haga Mauricio Macri, nos inmolamos a través de Mauricio Macri. Nosotros queremos que él le vaya bien, pero también cuando algo lo está haciendo mal y nosotros lo vemos, tratamos de hacer lo que sea para llegar y tratar de aportar nuestro granito de arena para decirle, che, mirá, en esto te estás equivocando. Y eso es lo que él es abierto también. Y muchas veces, bueno, algunos dirigentes nuevos tendremos oportunidad de que nos den cabida a lo que reclamamos y otras veces no, pero lo mismo con María Eugenia Vidal, ella lo que más nos resaltaba era que qué bueno que éramos gente que no veníamos a la política. Porque a ellos les da un refresco, más allá de que ellos no son dirigentes muy viejos en la política, pero les da un refresco. La gente nueva tiene una visión más del ciudadano que del político. Entonces eso hace permanentemente que uno esté viendo críticamente lo que uno está haciendo. Que lo que haría yo también, después que tenga unos años en esto, incorporar gente nueva, que no haya estado en la política. Claro. Porque eso es lo que te va abriendo la cabeza y no te va cegando con los problemas de la gente. Me acabas de arruinar un sueño viejo que yo tenía, que era dejar de laburar el año que viene y anotarme como aplaudidor y cobrar unos mangos. O sea que no voy a tener la oportunidad. No, no, no. ¿Tengo que seguir laburando? No, te lo perdiste ahora estos años. No, estos años yo me quise anotar y no me dijeron. Ah, no, te dejaron. No me dejaron. Bueno, bueno. Me hicieron un ADN y me dijeron, no, ni loco. No sos de... No calificás. No calificás. Estamos con Pablo, dice César, por acá, que también escribe. Desde el 059. Gracias. Nos tenemos que empezar a ir. El Saladillo de tu hija, ¿no? Del 60 y pico, 2065. El que tu hija va a tener ahora, en breve. Sí. Con el jardín, con la escuela, con la secundaria. ¿Cómo hacemos para que...? Pero por ahí da para otra, porque todavía falta. Después vamos a seguir charlando... ¿Cómo hacemos? En detalle en cada, claro, en cada tema. ¿Cómo hacemos para que los pibes no se nos vayan? ¿Cómo hacemos para generar una fuente de laburo? Todo eso no se puede hacer en un gobierno todo junto. No. Pero si tenés 25 años lo podés hacer. Sí. No te vamos a votar 25 años, Pablo, pero... Ni les voy a dar el gusto de estar 25 años. No. Es algo que... yo también, además de que esto me gusta mucho la política y estoy sumamente confiado y capacitado para hacerlo, sé que no lo podía, y casualmente cuando yo recién me inicié en la política, el intendente me llamó para que conversara con él, porque el que me quería dar su... ¿Cuál intendente? El intendente actual. Ah, porque Macri también es intendente. Claro, exactamente. No, el intendente actual de la ciudad de Saladillo. Carlos Grosito. ¿Te llamó Carlos Antonio Grosito para qué? En ese momento era para felicitarme que habían entrado en política, para darme su experiencia, cosa que me da mucha, me dio mucha alegría en ese momento. Digo, bueno, han cambiado algunas cosas. En ese momento no se sabía si Carlos iba a presentar o no. Y la verdad fue una charla muy amena donde me transmitió mucha experiencia de él y que creo que ese sería el lugar que él más valdría hoy en día. Desde la experiencia, desde acompañar a alguien nuevo, que en ese momento yo pensé que venía por ese lado la cosa, desde es muy valiosa la experiencia que él tiene, pero creo que yo ayer daba un ejemplo, esto es como si yo criticara a mi abuelo porque él sacaba 2000 kilos de soja en el campo por Italia, Y en, para esa época era un montón. Una locura. Hoy, si yo le digo a una persona que trabaja en el campo que va a sacar 2.000 kilos de soja, ni siembra. Y entonces son épocas. Él, en su momento, yo no critico lo que él hizo. En su momento estaba bien. Sirvió. Hoy claro, está mal. Claro. Y yo creo que la experiencia de él me serviría mucho a mí, pero lamentablemente no vamos a tener esa oportunidad. No se dio. Por diferentes razones personales de él y del grupo que lo acompaña, pero creemos que no soy cerrado a nadie. Lo que sí sé que Saladillo tiene que cambiar, no puede seguir la misma persona, no tiene que seguir la misma persona, no tiene que haber un cambio de gente, de aire. Eso genera, no es democrático, la democracia no es la perpetuidad en el poder, eso genera muchos vicios. Y bueno, acá estamos nosotros para un planteo de algo nuevo y de la mejor manera. Y quería redondearte un poquito el tema del agua, que por ahí nos quedó. Sí, por favor, porque a mí me ocupa este tema. No, que me preocupó en su momento. Porque preocuparte es lo previo a ocuparte. Ahora me ocupa el tema del agua. Y me va a seguir ocupando hasta que tengamos una respuesta. Sí, porque lo que vos hablabas del Saladillo. Y perdóname, el día que vos seas intendente, todas las cosas que yo le dije en su momento al aire a este intendente, y si no las cambias también te las voy a pero recriminar. Totalmente de acuerdo. O sea, yo quiero que la gente sea crítica, pero de buena fe, como ha sido vos en ese momento. Bueno, yo tengo papeles sobre el tema. Uno no es un necio. Uno tiene que saber que hay cosas que las puede hacer mal, pero si rápidamente alguien le advierte lo que está haciendo mal, eso es errar, es humano, pero el tema, lo que no es humano es no corregir el error. Eso es de un necio. O sea que lo que uno se equivoca enseguida corrige, le pasa permanentemente a uno en la vida diaria. Uno cierra mal una puerta, después lo corrige, o anda mal en la ruta, por ahí se desvía un poquito de la ruta, agarra la banquina, se vuelve a, o sea, en la vida diaria uno vive haciendo pequeños errores y lo va corrigiendo. Lo que no puede existir en una persona con la responsabilidad de un intendente son grandes errores, que no los vamos a tener, y los pequeños errores diarios, saberlos corregir a tiempo, generar problemas en la gente, porque en la persona de un dirigente, un error propio genera perjuicio a mucha gente. Eso no puede pasar. Y bueno, nosotros teníamos ahí con el tema del agua un análisis que se lo habían dado a un amigo mío desde el municipio, donde figuraba, vos, tu preocupación hace un ratito nos decías, era el tema del arsénico, sí, donde el arsénico estaba a niveles no aptos, y eso se lo dieron desde el municipio. O sea, es un análisis para, que está... Para, hagamos un coso. Yo hace años que vengo diciendo que el nivel de arsénico no es apto, ni en el Puelche ni en el Pampa, porque está absolutamente superado, pero lo digo yo que no tengo entidad, no existo, trabajo en una radio de pueblo, pero está certificado eso, ¿no? Que está por sobre los niveles que permite el Código Alimentario Argentino, que ahora se juntó, aceptó el de la OMS, en fin, lo dije yo, lo leo yo, y la documentación que tengo yo no es presentable así, porque te la mandan para atrás. Con la cantidad de análisis que manda a pagar la municipalidad. ¿Vos tenés manera de demostrar que el agua de acá se pueda decir que tenga el arsénico que tiene? Yo tengo una copia de un análisis que hizo la municipalidad, no lo hizo un particular, donde los niveles de arsénico no eran los que correspondían. Yo no sé cómo eso trascendió del municipio a esta persona que me lo hizo llegar, pero bueno, estuvo. Ese análisis es de hace un año y moneditas. No lo puedo certificar hoy en día porque eso es algo, pero no importa acá lo temporal. El tema es que en un momento dado hubo gente que tomó esa agua y esa agua no tenía los niveles permitidos de arsénico. Pero Pablo, porque quizás si analizamos hoy todos los pozos estén en condiciones regulares, yo no lo sé. No están, y te digo por qué, porque yo estudié el tema muy en profundidad, un poquito más que Monetti, te diría. Que Monetti tiene que estudiar para refutar lo que sabe que es verdad. O sea, es que hoy la información está accesible a todo el mundo. Y si quisieran los funcionarios saber del tema... Lo respeto a Monetti, pero no. Inclusive cualquier persona hoy puede tener acceso a la información. Porque la información está accesible a todo el mundo. Lo único que hay que hacer es capacitarse y tener ganas de aprender. O sea, uno puede no saber algo. Lo que no puede decir es que no lo puede aprender. Bueno, yo soy simple y sencillamente un conductor de radio y un locutor. Pero puedes aprender cualquier tema. Bueno, me fui por este tema. Me gustó este tema del agua. De hecho, cambié el tanque. Cuando yo me enteré que estos tanques de fibrocemento, que todos tienen arriba de la casa, casi todas las casas de más de 10 años tienen uno, de hecho lo cambié. Vos sabés, Carlos, que con un simple mensaje en la boleta de servicios urbanos, diciendo, estimado vecino, si usted posee un tanque fibrocemento, si lo cambia, está mejorando su calidad de vida y evita riesgos para su salud, con eso solo muchísima gente estaría conociendo un tema que es muy sencillo y que mucha gente lo hace por desconocimiento. Hay muchas medidas que no tienen costo, que tienen gran impacto en la sociedad y que mejora la calidad de vida. Por eso no siempre es plata y siempre algunos lo corren con el presupuesto y que cómo vas a hacer con la plata. No siempre todo es plata. Yo sé que muchas cosas sí dependen del dinero y del presupuesto, pero muchas cosas dependen de la idea, de la creatividad. Le quiero mandar un saludo a un histórico en la cuestión de cañerías de casa, que es Beto Álvarez, que me dijo, pero está bueno este tanque, ¿por qué lo vas a cambiar? Esto lo voy a cambiar porque es de asbesto. Le expliqué. Y a partir de ahí empezó también una movida de que mucha gente terminó después cambiando los tanques de fibrocemento, que son los que vemos arriba de las casas, por materiales sintéticos como el plástico, por acero inoxidable. Acá en casa, acá en la radio y en casa hay de acero inoxidable. Pero no tenemos más ningún tipo de receptáculo de fibrocemento después del agua que vamos a usar para tomar o para bañarnos. Exacto. Porque el asbesto también penetra por los poros. Sí. Y vos sabés que eso hace muchos años, ya que en Estados Unidos, que fue el primero que descubrió que el asbesto era cancerígeno, y se usaba mucho en las obras de construcción en Estados Unidos. Totalmente. Y ahí fue, o sea que no es algo nuevo el asbesto. O sea, hace 50 años que se sabe que el asbesto es cancerígeno. Es más, hoy en día vos comprás una casa que tiene sus años en Estados Unidos y antes hay una especie de estructura ya donde para poder escriturarle al nuevo dueño tienen que certificar, y tienen un aparatito que es como el alcoholímetro de acá, que lo apoyan en la pared, y le dice cuánto asbesto tiene la pared. Si supera el límite, el tipo que la vende a su costo tiene que despintar, porque allá se usaba mucho el asbesto en las pinturas. Exacto. Tiene que despintar la casa, rasparla con gente especializada, volver a pintarla y recién ahí la puede vender. Es impresionante cómo se le da bolilla en otros lugares del mundo y acá no. Y más en ciudades relativamente chicas como Saladillo, donde las soluciones a esos problemas, que son grandes problemas, pero en ciudades chicas, terminan siendo problemas solucionables de una manera más rápida y más fácil. O sea que es cuestión de empezar. Y si ya se empezó, uno quiere saber cómo se empezó, cuándo, dónde, si ya la solución está en camino, porque después uno escucha, pero ya hemos empezado a solucionar el problema. Bueno, lo bueno de todo esto que fue que sea siempre transparente y ojalá que se haya empezado a solucionar el problema y que todos los ciudadanos tengamos conocimiento de qué es lo que se está haciendo, cómo se está certificando y que mes a mes tengamos una evolución de ese procedimiento que se está haciendo para solucionar estos problemas que son tan importantes para la sociedad. Yo te cuento una anécdota personal. Yo cuando estudiaba hace más o menos 15 años, me llevaba el agua en botellitas de acá de Saladillo, me llevaba el agua para Buenos Aires, para allá. Yo me llevaba bidones. Y me acuerdo mis compañeros de facultad me cargaban, me decían que era traficante de agua. claro, porque en ese momento el agua mineral era muy cara, el agua de Buenos Aires tenía mucho cloro y no se podía consumir, y la verdad que el agua de Saladillo era de excelente calidad. Y bueno, tenemos que volver a eso. Voy a redondear la idea, ¿no? En un momento te interrumpí para decir esto que quería decir. El agua de Saladillo nunca fue de excelente calidad. Nunca. Porque siempre tuvo los niveles de arsénico que tiene hoy. ¿Por qué? Porque este arsénico que tiene el agua tiene más de 300 millones de años en el agua. No es que hace 20 años era mejor, hace 100 años era mejor, o hace 1000 años era mejor. El arsénico que tiene el agua, de la cual se saca el agua potable para la ciudad, simple y sencillamente tiene arsénico, porque cuando permea a través de las capas y llega hasta el acuífero, va arrastrando en su paso el arsénico que han dejado durante millones de años las distintas capas que tiene la corteza terrestre. En el tema arsénico coincido totalmente con vos. Yo me refería al tema de lo que es lo bacteriológico, que hubo momentos donde hubo problemas, sí. Y con el tema del asbesto, que el asbesto es una cuestión del deterioro de los caños por antigüedad. Pero el asbesto es arreglable. Totalmente. Con poco. Con nada, te diría. Porque es un poco de cloro. Lo bacteriológico. Y lo fundamental, más que el cloro, es cambiar los caños. Y después vamos a lo segundo. Claro. Arreglas lo bacteriológico y el asbesto cambiando los caños. Exacto. Lo que no se puede hacer así rápido de un día para el otro es sacarle el arsénico. Exactamente. Bueno, yo te voy a dejar tarea para el hogar. En una próxima entrevista te voy a preguntar, pues yo sé que lo has investigado el tema. ¿Sí? No tenemos tiempo ahora, cuando tenemos que ir. Pero sí, además que es un tema apasionante, a mí me gusta. Yo mucho. Le voy a dedicar mucho tiempo a esto porque sé que has investigado sobre el tema, inclusive está la posibilidad de pedir algún préstamo internacional. Hay un montón de cosas que sé que has hecho por el tema de este del agua, pero explicarlo nos llevaría un par de horas, te digo. Sí, lo sé que inclusive hemos hecho un método de salvataje cuando yo estuve un tiempo participando en el Rotary. Fuimos los que encabezamos el proyecto que hoy en día todavía está llevándose a cabo y cada vez mejor, de darle agua purificada a los colegios rurales que estaban contaminadas también. Eso sigue. Eso sigue y eso sí. Yo estaba participando de ese proyecto cuando se inició. Está muy bueno. Y eso fue porque todos los colegios rurales tenían el agua contaminada, pero no solamente químicamente, sino bacteriológicamente. Hoy en día esos chicos están tomando agua de calidad. Sí, de calidad. Así que felicito a la gente que sigue en el Rotary. Yo no hace un tiempo que no participo de ahí, pero felicito a esa gente porque a ese equipo que está manteniendo un proyecto que a veces lo que las grandes ideas son buenas ideas y se pueden sustentar en el tiempo. Si no terminan siendo una pequeña idea si no se puede mantener. Y está bueno que eligieron la mejor agua, la mejor marca de agua, Ciudad Luz eligieron. Exactamente. Así que bueno, Pablo, a ver si tenemos algún otro mensajito por acá, si cumplimos con todos. Está César, que creo que lo leí ya, del 059, estamos con Pablo, dice César. Bueno, gracias César. Que también es un oyente fiel, porque está en la base de datos de acá de la radio. Pablo, te despido. Quiero seguir hablando un montón de temas que me han quedado en el tintero. Probablemente, ¿cuándo cierran las listas? El 20 de junio. El 20 de junio. Estamos a 10 días. A 10 días. O sea que ahí no te queda otra, vas a tener que decir quiénes te acompañan. Ahí va a estar el todo el equipo en la cancha, para decirlo en términos futboleros. Todo el equipo en la cancha. Y una frase que por ahí podés ampliarla en una próxima entrevista. Hay gente que tiene miedo al cambio, ¿no? Muchas veces la Argentina y los argentinos se caracterizan por el miedo al cambio y siguen con lo mismo, por más que les molesta, ¿viste? Es como bancarte a tu mujer por los chicos, pero no te la bancas más la mina ya y decís, no, bueno, me quedo con esta loca por los chicos. De onda lo digo. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? ¿Por qué tienen miedo al cambio? O la mujer que piensa lo mismo, del marido, me quedo con este loco por el cambio y sigo con el mismo. Hay gente que tiene miedo a cambiar. De cambiar el voto, de cambiar por gente nueva. ¿Qué sería tu pensamiento sobre ese tema? ¿Cuál sería? Yo lo que les voy a tratar de ejemplificar esto para que se entienda bien y que siempre el cambio es beneficioso. Cuando pasamos de la cocina de leña a la cocina de gas, las abuelas nuestras se negaban a ese cambio. Ajá. Y después, una vez que la probaron, siguieron con eso. Cuando se pasó de la cocina de gas al microondas, todo el mundo decía que era que era la perdición del ser humano y fue beneficioso. Y todo el mundo se resiste al cambio. Cuando se pasó del caballo al auto, nadie quería pasar del caballo al auto. Y hoy en día nadie se le ocurriría andar a caballo. Y así podemos dar miles de ejemplos. Cuando empezamos la primera computadora, la gente la miraba con cara de susto, a ver si iba a salir algo de ahí adentro, de ese cuadrado, o el mismo televisor. La gente cuando veía un televisor por primera vez, miraba ahí, no sabía de dónde salía esa voz y esa imagen, y hoy en día nadie se le ocurriría no tener un televisor en la casa. Claro. Así les digo, no le tengan miedo al cambio. Somos gente normal, gente de trabajo, gente de Saladillo, gente que tiene su familia acá, gente que no piensa en hacer nada que no sea para el bien de Saladillo, porque somos de acá, vivimos acá y damos la cara acá. Pablo, gracias por este rato. Me quedó muchas cosas para hablar con vos. Y bueno, te voy a estar convocando. ¿Me vas a dar la primicia? Vamos a dar la primicia. El 20 es el cierre de lista. El 20 es el cierre de lista. ¿Y lo vas a anunciar el 19? El 19 y ahí, sí, vamos a estar entre 19 y 20. Ya cuando tengamos los nombres confirmados, ya va a estar. Ya está la lista en mente, ya está toda la gente aceptando, pero bueno, es cuestión de ordenarla lo mejor posible para que esto, como el equipo de fútbol, viste, que hasta el último momento se te puede lesionar el mejor jugador y tenés que así que bueno, esto creo que el mejor equipo que esté el 19 va a ser el que sale a la cancha. Genial. Bueno, no es esa parte de la confianza también de la gente, ¿no? No es a mí, Diego, que me vas a dar la primicia, sino que a nuestros oyentes. Exactamente, a la gente. O sea, a mí, en definitiva, todo lo que vos haces lo haces por la gente. Exacto. Lo haces porque a vos te gusta, pero por la gente. Esto que estamos haciendo nosotros desde el Pro de Saladillo, lo hacemos por la gente y porque nos gusta. Pero el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la gente, que en definitiva nos va a mejorar a nosotros también, los que estamos participando en esto. Porque hoy estaremos participando de administrar la ciudad, pero el día de mañana ya no vamos a estar más y vamos a ser un ciudadano común y queremos disfrutar de una ciudad como Dios manda, en una ciudad que esté a los niveles de calidad de cualquier ciudad del mundo. Gracias, Pablo. Gracias a vos, me sentí muy cómodo, pasó muy rápido la nota, o sea que hemos hablado amenamente. Hablamos de 2 horas y... Impresionante. 2 horas, déjame sacar la cuenta, y 20 minutos. Y nos quedaron muchos temas, o sea que ha sido muy productiva la charla. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Un saludo a los oyentes. Bueno, ahí estábamos con Pablo Delía. Nosotros tenemos que informarnos. A ver. Y tenemos que saber quiénes son los ganadores de los sorteos. Dale, vamos. No.